CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros de Madrosa, sean ustedes muy bienvenidos a la 625ª misión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah, hola pinches terrícolas! Listos y preparados los pinches terrícolas y los otros que se creen terrícolas chingones están dando vueltas alrededor de sí mismos y alrededor de la antena. Damas y caballeros, está la tripulación completa en la María Tijuana, lógicamente esta pinche nave que va camino hacia ningún lugar. En los controles de la misma, el capitán Roger Vinilo. ¡Grande capitán! Aplausos cerrados a los marineros escoceses que reconocen en él una trayectoria inefable, incriticable. ¿Quién podría levantar la mano y decir, yo me sé algo que nadie sabe sobre el capitán Vinilo? Nadie. Si no lo callaríamos, sí, no se preocupe. Sí, es aconsejable que no levante. Sí. Mejor déjenla donde está, capitán Vinilo. Usted tranquilo, que nosotros lo defenderemos hasta que lleguemos a los confines del espacio y peguemos la vuelta. Damas y caballeros, con ustedes está la productora estrella de este programa de radio. Está, ¿es decir? Sí, está, sí. ¡La Muda! Antes debemos verificar ropa, todos los días, ¿no? Debemos verificar presencias de algunos tripulantes, porque a veces decimos, ah, oh, está con ustedes, no sé qué, y no está. Pero en este caso debemos presentar a quien siempre está, aunque no lo veamos. Sí. No es que sea como el sol, ni es que sea así un modismo hippie de decir, ah, aunque no veas las estrellas detrás de esas nubes, no, ni mierda. Está porque debe estar, porque si no está, este programa de banca. Así que damas y caballeros, con ustedes el técnico a cargo de la María Tijuana y de este vuelo, el Nico. Sí, no vas a decir nada. No te daremos el derecho a la queja y al... Sí, es verdad, tienes tu derecho. Pero mierda. Eso es lo que pasa cuando uno le quitan el derecho a expresión. Cuando uno lo van acorralando de determinada manera ante ciertas injusticias. ¿Cómo terminan las cosas? Con violencia como la que acaba de generar el Mico. Y entonces, ¿qué es lo que salen diciendo del otro lado? Ah, oh, pero ¿por qué es violento y todas esas cosas? Violenta. La juventud es violenta y rompe cosas. ¿Y por qué? Pero hay que ver por qué se llega hasta este punto. Mico, también estamos contigo. Damas y caballeros, estamos listos y preparados. Y tú estás ahí, no estás, salís, entras, buscas, te olvidas lo que buscas y revolves los cajones. Alarma, corres, salís, subís, bajás y el tiempo se detiene por décimas de segundo. Pensás, mirás, casi nada te sorprende. Este es el mundo real y te saliste por él por un instante. Girás la cabeza y descubrís el poder. Todo está ahí. Iremos de paseo un poco, siempre un poco más allá. Y ahí te veremos surfeando la ola enorme que tú mismo acabas de crear. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy nuevamente yo, Daniel. Hola, Daniel. Quisiera decir la razón por la cual en mi mail anterior fui demasiado breve. Dice, lo que sucede es que nunca falta algún jefe que llega en mal momento y te cacha mandando un mail para tus conocidos. Ahora vuelvo a pedirle esos saludos para la gente de acá, de Ciudad Juárez. Oh, ahora no podemos, está nuestro jefe. No, pues sí, está nuestro jefe, así que disimula. Bueno, tenemos aquí un texto que dice, la verdad, tengo poco hace de escucharles. Ah, me gusta ese texto. Ah, sí, bueno, enviémoslo entonces para la parte de Contraloría, perfecto. Y bueno, y este otro que dice, y se me hace divertido su programa. Ah, mire qué chingón, ¿eh? Ah, qué bien, y pues me han puesto a reflexionar sobre qué haría un día antes de que el mundo se desintegre. No, aquí no reflexionamos sobre no, eso. Imagínate no, que estamos no, todos trabajando. Es sumamente serio todo esto. Quizás la próxima vez les envíe un mail. Ya, bueno, ya sepa qué haría un día antes de que el mundo se desintegre. Así que antes de tan grandes caos, los saludo. Saludos al pirata del señor Lagartija. Porque los puedo llamar así, ¿verdad? No, no. Yo no, soy no el sé, señor sí. X. Y sí. Quien está aquí conmigo yo es... soy Bergamota. Bergamota. Uh-huh. Gerardo Bergamota, alias sí. 2944 Alfa, dentro sí, de la empresa. Legajo, ¿no? Sí, es el legajo de él. Y ahí está con su foto y todo ese tipo de cosas. Así que te recomiendo que nos llames de esa manera. Por lo menos mientras esté el jefe presente, sí, ¿verdad? Sí, solo me despido de ustedes por un momento. Chao, Daniel. Y ahora que se fue el jefe, le daremos un pequeño homenaje a este jefe que cae en momentos inoportunos. Ah, sí, que sí, sí, señor jefe, usted antes de retirarse, por favor. ¡Chinga a su madre! Y ahora, ya que estamos con todo esto, aprovechamos para mandarle un saludo a todos los chihuahuenses y chihuahueños. Es decir, a la gente nacida en Chihuahua y a los perritos chihuahueños, ¿no? Sí que, sí. Que también son nacidos en ese estado. Un abrazo para todos. Johnny es de Pucallpa, Perú. Dice, un sentido para seguir viviendo en este mundo. También una respuesta de la vida del hombre de este mundo. Eso es lo que está buscando en estos momentos Johnny. Ajá. Y Pucallpa es una linda región como para andar investigando sobre sí, eso. Sí. Así que si ven meditando a Johnny por ahí por las calles de Pucallpa, no lo interrumpan que está pensando cosas importantes. Él mismo dice... por aquí, trato de huir a otro planeta un día antes de que el mundo se desintegre. Si no lo logro, espero la muerte. La resignación previa a llegar tarde en el viaje, por ejemplo, ¿no? Vas a tomar el tren y el tren justo se va del andén. Y tú dices, ¡ay, llegaré tarde! Pero en ese momento, como no puedes llegar tarde, lo único que te queda es la resignación. Y Johnny ahí está pensando cosas importantes y resignado en Pucallpa o esperando ese viaje que lo lleve a otro planeta. ¡Rosario es de Buenaventura! ¡Ja! ¡Hola, Rosario! Y usted dirá, si no es colombiano, ¿dónde queda Buenaventura? ¿Dónde y queda? Yo le estoy diciendo que queda en Colombia. Ah, perfecto. Y ahí está Rosario diciendo, lo más ridículo que vi, fui a una compañera que le quitó una amonia de sintético. ¿Una qué? Una amonia de sintético le quitó. No sé, pero le quitó. Ah, pero ese gravísimo. Quitó, sí, a usted sí, porque sí. Nunca le han quitado una amonia de sintético. No, menos mal. Me llegan a tocar mi amonia de sintético, saco sí, mi cuerno favor, chivo y pongo orden aquí dentro, por favor. Gabriel desde Houston. Ja, hola, Gabo. Eleva la voz y dice, yo también quiero joder con Mantis. Está bien. Claro, todo y el mundo, todo el derecho, este programa sí, en cualquier sí. Momento cambia nombre, se llama Jodiendo con Mantis, una niña rola que ha adquirido un protagonismo. Hay gente que ha nacido con estrella y otra estrellada. Y hay gente que en cada intervención genera polémica, genera discurso, genera... Y así es el caso de Mantis últimamente. La estamos mal acostumbrando porque es un oyente que ha venido y dice, a ver de qué trata este programa, y últimamente estamos hablando sí. Casi de ella. Entonces, trata de ti, mujer. Trataba de mí y yo no lo estaba escuchando. ¿Qué sí. Cosas? Me ha salvado Urbantic recomendándomelo. Dice, bueno, hola, bueno, dice Gabriel desde Houston. Dice, la maldita Mantis, esa, sí se come al machito luego de copular. Son muy comunes en Colombia, dice, y todos los niños las conocemos. Así que Mr. Urbantic, o Tech, o Tic, dice, o lo que sea, estaba en lo cierto, hablando de la misma Mantis que Mantis. Y lo de religiosa es porque pone las manitos como si fuera rezándole a nuestro Señor Jesucristo. Sí, creo que está como así. Está como así, pero que es pecaminosa además. O sea, dentro de la religión no está bien después de copular matar a tu pareja. No. Está en uno de los mandamientos. El 11º mandamiento dice, luego de copular no matarás a tu pareja. Ajá. Y entonces ahí muy religiosa no es. Claro, o será sí. De una religión que nosotros desconocemos. Ah, póngale, no también. Está permitido eso. Dice, amén. Dice, bueno, llegué tarde a lo de la abeja. Taratatatata, dice, y se retira Gabriel de Houston, que nos ha mandado un reporte de las diferencias. Él ha sido un niño colombiano. Sí, ¿sabe? Sí. La característica que tiene alguien nacido en Colombia, que cuando es niño, es un niño colombiano. Póngale, ¿no? Sí. Y ha sufrido esto de los, ¿cómo vendría a ser? Los guionistas de José Miel. Ah. Esa historia tragiquísima que signó generaciones enteras de colombianos. Llega por aquí alguien fanática de la 25. Yo no la tenía. Rocío es de Tandil y le gusta la 25. La 25, hola, para que Rocío. No tengan idea, por allí es una banda de Argentina que hace música stone, ¿no? Sí. Es un rock and roll. Bien palangana. Sí, bien palangana. Entonces están re palangana los pibes y hay gente que le gusta, como a Rocío, que dice, aguante la 25. Ahí está la 25 haciendo su rock and roll stone. Y Rocío que dice, bueno, yo soy Rocío de Tandil. ¿Cómo les va? Espero que tan bien como a mí. Pero, pero no tanto. No tanto. No llegamos a esos niveles de pero nos va. Dice, no sé, pero en fin, lo más ridículo que vi, o mejor dicho, dice, es una pequeña trola del colegio con los pelos teñidos de rojo, uñas postizas y muchísimas otras frivolidades más. Asco, asco, asco da, dice. Pero ¿saben pero por era qué? Era pequeña. Era pequeña, claro, sí. Dice, pero ¿saben por qué? La persona que yo más quise en el mundo sale con ella. Entonces es envidia. Está bien lo de Rocío, sí. O sea, Rocío reconoce que la odia, la detesta, no por sus uñas postizas, quizás no por su pelo teñido, no porque sea trola, no, sino no. simplemente porque le ha robado algo que ella pensaba que le pertenecía. Exacto. Un error en el que caemos muchos pensando que nuestras parejas o nuestras afinidades o nuestros amores nos pertenecen. Ah, sí que sí. Grosso error que acaba de cometer en este momento justamente Rocío, y le acaban de arrebatar ese regalo de Navidad que había recibido de ella por alguna situación. La persona que yo más quise en el mundo sale con ella. Me encanta que personas que no tienen más de 14 años digan la persona que yo más quise en el mundo. Porque lógicamente tu vida es hasta esa edad, y hasta esa edad es lo que más quisiste en el mundo. Luego a lo mejor viene algo que querrás más, o no. Y quizás quedas así y tienes una vida de mierda. Eternamente, Rocío, trata de que no sea así, pero bueno, ahí estarás luchando. ¿Puede existir seres tan asquerosos como este? No, yo creo que no. No. O sea, ser más asqueroso que hay es algo así. Dice, o solo es el colmo de la desesperación. Dice, ok, les mando muchos besos y prometo volver a escribirles. Porfa, manden saludos a toda mi ciudad, menos a la arpía colorada y al tacaño hijo puta. Dice, los fenómenos que les nombré anteriormente. Ah, pero le guarda rencor igualmente a lo que le pertenecía. Sí. Es decir, a esa persona a la cual amaba más que nada en el mundo y ahora pasó a ser un tacaño hijo de puta. ¿Ven cómo cambian? Depende a nuestros sentimientos y nuestros humores los adjetivos. ¡Ay, cómo estamos, eh! Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy yo, Telma de Panamá. ¿Cómo se pone la gente? ¿Cómo se pone la gente cuando llegamos aquí a Panamá, a la cintura de América, y nombramos a Telma? Es que es una diosa. Sí, aparece Telma de Panamá, hasta Eddie Van Halen se pone que los dedos le frotan las cuerdas, ¿eh? Mucho tiempo sin escribirles, dice Telma de Panamá, pero siempre oyendo los programas, dice, estoy en un dilema. Una de mis mejores, ese es el dilema de Telma, ¿no? Ajá. Una de mis mejores amigas me pidió que fuéramos al concierto de La Oreja de Van Gogh. La Oreja de Van Gogh, el grupo español que se ve que está de gira por Panamá. Póngale, sí. Y dice, y yo en el momento le dije que sí. Es lo que a uno le ocurre cuando la agarran inadvertido. Sí, no te preocupes. Ah, sí, sí, cómo pero no. Pero tarde o temprano llega. Claro, pero ya se me fueron las ganas, dice. Claro. Ya no quiero ir, dice. Y me da pena decirle que no. Claro, pues ya le has prometido. Ella hizo una serie de planes. Y en está torno muy a... ilusionada la amiga. Está muy ilusionada. Va por el centro de Panamá y dice, a ver, que no saben qué. Hasta gente que no es amiga de ella. Claro, dice, iré con Telma a ver La Oreja de Van Gogh. Está súper contenta. Es complicado, dice, dice, no sé. ¿Qué es este fin de semana? Este fin de semana. Quizás este momento. Está en la duda. En este momento a lo mejor está preparándose ella, maquillándose para salir a ver La Oreja de Van Gogh. Bueno, piensa que hay cosas peores. Bueno, nosotros igualmente podríamos llegar a intervenir para suspender la gira de La Oreja de Van Gogh. Ah, es decir, sí, recomendarle a la gente que no compre tickets para ir a ver esa mierda. Pero ya deben estar comprados. Ah, ya debe ser. Entonces, sold out, sold out. Dice, bueno, no me sé ninguna canción de ellos. Ah, dice, yo tampoco. Dice, es más, ni siquiera me gusta como grupo. Ah, no me gustan sus letras, no me gusta su música, no me gusta nada, dice. Ay, no debes analizar tanto todo. Se ha encabronado, ¿eh? Haz de cuenta que vas a ver La Oreja de Van Gogh, claro, pero en realidad va a ser otra cosa, no sé. Sí. Claro. Sales con la... ¿a dónde vas, Telma, de Panamá? No, me voy a ver, sí, que va a tocar ahora. Y cuando llegas como que te desilusionan... Claro, dices, ah, bueno. Es más, te figuras tú misma que aparece un presentador y dice, queridos amigos de Panamá, presentes aquí en el estadio, ACDC no va a poder venir. Y ha venido con ustedes La Oreja de Van Gogh. Ah, sí, la gente igualmente como que no lo reaccionará bien, digo, si iban a ver. Pero bueno, nada, si están para ver La Oreja de Van Gogh. Dice, ni siquiera me gusta como grupo, nada. Y voy a tener que ir y gastar $25 en algo que no quiero. Pero qué fortuna sale, ¿no? Sí, eso, sí. Relación precio-calidad, ¿cómo es esto? Pago $25 y está La Oreja de Van Gogh ahí. Carajo. Dice, bueno, pero no puedo fallarle a mi amiga. Hoy me llamó para confirmar y la vi tan entusiasmada que me dio pena decirle que no. Es verdad. Uno tiene que utilizar, si uno es buen amigo, tiene que utilizar un tono neutro. Claro. Para que la persona pueda volver a elegir. Porque exacto, si tú llamas a Telma y dices, oye, Telma, te llamo para confirmar si es verdad que vamos a ir juntas a ver La Oreja de Van Gogh. claro, no, no. Lógicamente, tú del otro lado que vas a decir, no, perra, ni modo, ya me cansé, que voy a ir a ver esa mierda. Tiene que utilizar un, hola, soy Nelly, Nélida, póngale que se llama póngale la amiga. Que sea Nélida, sí. Hola, habla Nélida, antes de que responda, ¿no? Es más, lo mejor es dejar sonar el teléfono y dejarlo en el contestador, ¿no? Claro. Hola, sí, habla Nélida, llamo para confirmar si vamos a ir juntas a ver La Oreja de Van Gogh. Por sí, marque 3, por no, marque 5. Pero por, ahí parece como una obligación, ¿eh? Sí, se ve como obligada también a responder. Uh-huh. Bueno, no, ni modo, si ya una vez que dijiste sí, Telma, no te queda mucho, sí. Oh, bueno, puedes acusar enfermedad también, ¿no? Ah, sí. Me duele sí. La oreja. Dice, claro, no puedo ir a la de Van Gogh. Dice, bueno, la culpa es mía por no decir que no de entrada. Bueno, en esas estoy, dice, pasando algo divertido, se despide Telma de Panamá. Postdata, busqué en el directorio lo del señor de Cuba, pero no lo encontré. No sé si entendí bien el apellido, es Telechea, sí, es Telechea, el apellido es Telechea. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, dice, traté de entrar al chat, pero no pude porque tengo problemas con el servidor. Bueno, muchos problemas en la vida de Telma, así sí, es la sí, vida Telma, hay que ayudarla. De una dama en Panamá. Sí, hay que ayudar a Telma, pero bueno, esto no sé, no lo encontré. Encontrado, Telma, señor Telechea, lo que pasa es que estamos hablando del año 59, claro, ha pasado sí, mucho tiempo. Ya ni está en a lo mejor, claro, el hombre picó en Panamá y ahora está en Argentina, sí, en Perú, en Venezuela, en vaya uno a saber dónde, ¿no? ¡Nos vamos para Valencia, España! ¡Ja! ¿Dónde está Raymond que nos dice? ¡Hola, Raymond! ¡Buen día, nanos! ¿Cómo esteu? Dice, os enanos. Cuento otra... Sí, porque entró como hablando en Valencia. ¡No, por favor! ¿Cómo le va, Rey? Sí. No, Jefferson, en realidad... No. Buen día, enanos. No, buen día, enanos. No es para mí. No, no, no es. No, no, no es ni. No, no, por favor, pero. ¿Cómo se encabra? Le hubiera dicho que si era para él. Bueno, ¿ves en la que nos metes, Raymond? No, bueno, Jefferson, no se ponga. Bueno, está bien. Va, carajo. Sí, Raymond de Valencia, España. No voy a decir nuevamente el saludo en Valencia, a ver si viene Jefferson. Dice, os cuento otra. Iba yo con mi viejo coche. Atención, R11. Es una historia de Raymond. Es una historia de Raymond. Yo sí, pido sí, un poco. Tiene garantía. Un poco de respeto, tiene garantía Raymond. Esto es una historia y ya, se sientan alrededor de Raymond, por favor, y a escuchar. Dice, bueno, yo salía de mi ciudad, Moncada, y se me estropeó el automóvil, ¿no? El R11. Se estropeó justo en la calle, muy estrecha era la calle, solo entraba, pero marcha atrás. No piensen mal, dice, total que llamé a un amigo y no pude hacer nada. Llamé a otro y tampoco. Bueno, tienes un... Claro, sí. Serie de amigos incompetentes. Mm. Ya lo he dicho en este programa varias veces. Uno, cuando debe buscar sus amistades, primero tiene que garantizarse un abogado. Sí. Luego, si se puede, un contador. Póngale. Luego, tratar, si puede, un médico. Sí, sí. Y luego, después, sí, todos los vagos que nos juntamos para chupar y vamos a sí, beber, nos ponemos mico, pedo. Es no, un mico es vital. Sí, un mico es prácticamente desde las escuelas, sí, desde mico. Los primeros falotes hay que tratar de reunirse con así algún tipo de mico que le solucione todo tipo de problemas. Pero en este caso, Raymond llamó a un amigo y el amigo claro. Dijo, ah, no sé qué tiene este auto, ¿eh? Ah. Luego llamó al otro amigo y dice, ah, pero es que tú, chaval, no me habías avisado que tenías un auto, ¿eh? Bien que te lo guardaste. Claro. Y nada, y ninguno sabía nada. Al final llamamos al padre de uno de mis amigos que es mecánico de trenes. Ah, sí, de trenes. De la Renfe, o sea, nada que claro, ver. Sí, es sí. Lo mismo que llamar un astronauta sí. Para pedir que lo alce. Y dijo, bueno, llamaba a mis padres primero. A esto le falta las vías, dijo. A esto, claro. Dice, yo te lo arreglaría con todo el corazón, chaval, pero ¿sabes qué? Le falta todas las vías y le falta que haga y esas cosas que hacen los trenes. Así que por ese lado no te puedo dar una mano. Dice, si llamaba a mis padres primero me mataban. Claro. Ya le iban a decir, niño, ¿pero qué has hecho? Dice, bueno, y después miran el coche, claro, total que el hombre que no pudo hacer nada tampoco, este de los trenes, sí. Así que nos montamos todo en el coche y fuimos marcha atrás. Es decir, el desperfecto que tenía Raymond seguramente sería en la caja de velocidades, ah, en la caja que no de podía cambio. Ir para adelante. No podía ir para adelante, la única que le entraba era la marcha atrás, la reversa. Era para ir para atrás. Y era para ir para atrás, ¿no? Y ya dijo, era para atrás. Claro, así que dice, y por toda la ciudad fuimos marcha atrás hasta mi casa. Ah. Y lo dejaron ahí disimuladamente como diciendo, claro, bueno, a mí me gusta conducir de esta manera. Exacto. No, exacto. Me gusta así. Y dice, bueno, sacamos la cabeza por la ventanilla para ir mirando el camino y dar instrucciones al que conducía. La gente se paraba a mirarnos por la calle, los coches se apartaban, nos reímos mucho. Menos yo, dice. Luego yo, con el tiempo, me pareció gracioso. En fin, nos vemos. ¡Au! Dice Raymond desde Valencia, España, la tierra de los naranjos. En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juegos, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Marina Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Apariciones y aparecidos, una nueva revelación en Guadalajara, Jalisco, México. Bingo. Nos cuenta el Bene desde Guadalajara para comentarles que es cierto que el niño elefante se materializa en cosas diferentes y extraños lugares. Miren que yo vi con mis propios ojos al niño elefante por debajo de la oreja de un perro salchicha. Fue algo extraordinario. El perro se empezó a inquietar y luego la oreja empezó a temblar como una gelatina y un resplandor estalló de pronto. El perro se lamía la cola mientras se reclinaba en un sofá cama y luego el niño elefante apareció con su trompa colebreando dorada por entre la oreja del perro para luego desaparecer. Impresionante, no nos cabe duda. Igualmente que el niño elefante también se materializa muchas veces cuando los perros empiezan a perseguir su propia cola. Generan como una entropía energética y generalmente se los puede ver en ese momento. Lo que pasa que, bueno, es particular y debes estar preparado, ¿verdad? Sí, sí. Ahora nos vamos para Los Ángeles, California. Allí en LA, California, alguien alza la voz y dice: Are you ready? ¡Hola, Charlie! ¡Qué tranza, hijos del francotirador y Iris Steadcam! Señor Artija, ¿qué ha pasado con esos güeyes? Ah, sí, ¿qué ha pasado? Sí, ¿qué ha pasado? Bueno, no sabemos qué el francotirador se casó. Sí, y como toda persona casada... El primer recorte económico hizo es internet. Póngale. Así que quedó incomunicado allí en Puerto Rico. Pero bueno, nada, felizmente casado. Sí, lo recordamos. Bueno, lo deducimos, lo de felizmente casado. A lo mejor está infelizmente divorciado. Póngale. A esta altura no sabemos de él. Bueno, Iris estaba por ahí. Iris sí, sigue por ahí dando vueltas. Y nada, esperemos que esté bien también. Sí. Si nos estás escuchando, Iris, comunícate, güey, ¿eh? Bueno, reciban saludos, dice Charlie Corkill, hasta puteadas desde Los Ángeles, California, de su amigo compa Friendly, hasta su leedor del tarot, Charlie Corkill. Es el leedor del tarot. El hedor del tarot. Claro, sí, sí. Cuando uno está con las cartas de tarot y siente un aroma, eso es Charlie. Es el hedor de Charlie Corkill. Charlie Corkill dice: bueno, locos, hoy apenas es martes, porque esto lo ha escrito el martes, y bueno, no hay mucho que contar. Aquí estamos. La gente se estaba asustando. Sí, dijo: ay, ya es martes, tengo aquí la chamba nuevamente, me queda mucho hasta el viernes, ¿no? Tranquilos, Y bueno, dice, no hay mucho que cantar, aquí estamos algo ocupados, pero bueno, no todo el trabajo se lo ha dado la asistente, ya que como les he contado, sí, tú no haces nada, ella se irá de vacaciones. La asistente, entre irse de vacaciones y estar enferma, prácticamente que va dos días por año al trabajo. Es asistente, es verdad, tiene razón, señor Lagartija. Otra vez en dos semanas, dice, estoy castigado por haberme arruinado mis vacaciones, pero bueno, aquí les mando un chiste de animalitos, ya que tengo ya mucho tiempo de no mandarles uno. Espero que les guste. Ahí va. Había un loro en una rama de un árbol que le gritaba todo pulmón: ¡Yo soy el rey de la selva! ¡Yo soy el rey de la selva! En ese momento llegó el león y de un gran putazo lo mandó lejos, herido, desplumado y además inconsciente. Al rato pasan unos ecologistas y se llevaron al lorito para curarlo. Una vez que le habían curado todas sus heridas, lo colocaron en una jaula. Al cabo de dos horas reaccionó el lorito y empezó a gritar: ¡Qué gran putiza le habré dado a este león que hasta la prisión me dieron! Ya lo hemos contado, sí, ese güey. Sí, hace poco. Sí, vete al carajo, Charlie Corkill. Al carajo, come paya. ¡Puta sus nalgas! Bueno, par de trolos, dice, se cuidan. Y saludos a todos los locos, en especial a Cretín Blaster, que ya vi la foto y ella está bien, mami, Y también muchos éxitos al Maxi Kiosco del Joroco, solo entre amigos. Dice también, señor Lagartija, discúlpeme por no haberle saludado en el día de su cumpleaños. Pero por favor, Charlie. Yo dentro de mi corazón les deseo lo mejor y me tomaré un par de botellas de Jack Daniels en su honor, dice. Y me despido preguntándoles, ¿cuándo van a contar una historia del niño elefante? Y también, ¿será que el niño elefante se puede introducir en el cuerpo y decirle cuál es la onda del día de hoy, señor Lagartija? Hoy tenemos una onda campanario. ¿Onda campanario? Con miles de campanas. Mire usted. De grandes a pequeñas, no muy pequeñas para Jefferson ni como campanita, pero unas campanas. Large, extra large, small, está medio pues. Siéntame placer. Bueno, basta. Basta de placer, ¿eh? Demasiado placer por el día de hoy. Nos vamos pa' Chile y cuando pa' Chile me voy me encuentro con el chileno vengador que dice: hola, mis muchachos y muchacha. Dice: discúlpenme por la ausencia prolongada, al menos para escribirles, pero he andado muy ocupado. Así que es lo que hay, no más. Pirata, so pena de sonar reiterativo, quisiera escribir unas cosillas sobre el comunismo en general. El comunismo es una utopía. Ojalá todos los países lo fueran, los países y los no países. Sería genial. Pero digo serían, porque a lo largo de la historia los pueblos que se han dicho tales nunca lo han sido, y algo que es un sueño tan limpio, al menos en teoría, en la práctica, se convierte en dictaduras absolutistas. Es una lástima, parce, dice, pero así es, no más. La idea de la no existencia de la propiedad privada, el gobierno de y para el pueblo, no gracias a la representación, sino en la práctica, o al menos en la práctica de los, y esto continúa, de los manifiestos, dice, es una idea muy buena. Así que, Fidel, por más que a veces puedas compartir o no tus ideales, solo debo decir, chinga tu madre. Ya sé que con lo ya dicho van a saltar muchos a madrazos para conmigo, dice. Les pido por favor que antes de hacerlo se informen un poco. Desde Quillota, el culo del mundo, se despide el chileno más vengador que nunca. Ahí está, bueno, chileno vengador, no creo que te salten a madrazos. Hay mucha gente que piensa como tú, hay mucha gente que piensa de otra forma y hay mucha gente que no piensa. Sí, increíble, pero nosotros tenemos registro de mucha gente que directamente no piensa, y ahí están vegetando y haciendo crecer partes de su cuerpo. Pues es verdad, partes de su cuerpo también les crecen. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval, estás esperando abajo. ¿Qué tal, amigos? En caso de que el mundo se desintegre, hoy en Costa Rica, ¡ja!, amanecimos celebrando el triunfo de nuestra Sele. Sí, porque no lo pueden creer ni los claro, ticos, ¿no? Okay. Los ticos ya estaban casi que se volvían de la Copa América. Dijeron, bueno, fue una buena experiencia. El mismo, ¡ay, carajo, ganó! El mismo técnico dijeron, ¡ah, mira! Pero ¿cómo es esto, no? Estaban perdiendo y aparecieron ahí. Dice, es como decir la Roja en Chile. Sí, la Sele, ¿no? Ahí en Costa Rica. En el partido de ayer, que fue antes de ayer en realidad, póngale, ¿no? Sí. Le pusimos muchas bolas y los pobres chilenos se quedaron sin celebración. Para colmo, a los bolivianos les convenía un empate. ¡Qué irónico! El árbitro también era boliviano. No. Los mismos tíos ticos están sembrando aquí como una duda sobre la organización. Cuando venga Eliomar le vamos a consultar sobre esto, ¿no? Él sabe todos los pormenores de estas cosas, sobre todo lo que pasa debajo de las mesas de las federaciones. Póngale, y ese tipo. Dice, bueno, y el árbitro era también boliviano. Repuso 30 segundos de más, suficientes para que Chile y Bolivia quedaran fuera de la Copa América. Ah, no, entonces no. Si el árbitro era boliviano, claro. No le convenía, digo, por patriotismo y nacionalismo. ¡Sueño bañarme en una playa boliviana! Póngale, sí. Sí, y además que la selección no avance dentro, claro, de todo esto, dice. Bueno, y quedaron fuera de la Copa América. Mejor suerte para la próxima y adjunto un chiste. No estamos para chistes, o sea, no, hay gente no, que en estos momentos está llorando, está diciendo, pero ¿qué hubo? Corrupción, el juez fue comprado. ¿Cómo es que los tíos ticos ya están en las finales de las copas y esas cosas? Y bueno, enhorabuena, amigos del Caribe. Hola, un saludo a los navegantes y un abrazo a todos los saluda al Budo Gang desde Guadalajara. Dice, ya para que se quiten con las mamadas de lo de Mantis. La Mantis es conocida en México como una campamocha. ¿Cómo es eso? Campamocha se llama. Campamocha. Me sonó a panocha. Así que, y bueno, campamocha y ahí está la Mantis, dice. Y los ortópteros y alépteros, y dice, y todas esas mamadas están igual de difíciles que manejar los helicópteros, que son con ojos vendados, dice. Y el timón con los huevos. Bueno, un saludo al Rica y al menos que a Memo, que trabaja en Oaxaca. ¿Qué es esto? ¿Este quilombo? No entiendo nada. Una mierda. Parece que Rica debe ser Ricardo. Sí, le dicen Rica porque le da hueva decir Ricardo, es muy largo. Y el Memo, que se debe llamar Memotex, y le dicen Memo porque también es muy largo. Trabajan en Abacuc. Abacuc es una empresa que se dedica a Abacucar en vez de... Sí, Abacucar en Belice, dependiente del gobierno del estado de Jalisco. Televisión Abacuc. Y un chinga a tu madre a Melón, que parece que también trabaja ahí, pero no trabaja, y no sé. Que sean muy felices y jamás tengan eyaculación precoz. Y arriba la América, Manuel Espinosa, el tico les saluda. Ah, no, se han mezclado dos mensajes. Con razón. Lo que pasa es que no sabemos dónde termina el de Budo Gang y dónde empieza el de Manuel Espinosa, el tío tico este que habla sobre la selección de Costa Rica y todo eso. Pero bueno, ustedes divídanlo como quieran, ¿eh? Sí, está todo bien. No da igual, a esta altura no nos vamos a hacer problema. Llegamos a Jujuy, ahí viene el norte en la República Argentina para saludar a Susana Estela, que dice un día antes de que Susana el mundo Estela. Se retire, ¿Susana Estela? Susana Estela, sí, Susana Estela. Es como una Estela buena. Es la Estela que queda luego de que pasa Susana. Claro, Susana Estela. Si usted tiene una Estela, y esta Estela es sana, es Susana Estela. Perfecto, ¿entiende cómo es, no? Y Susana es sanatorio. Su sanatorio es cuando le pertenece a un sanatorio que pasa a ser como una clínica privada, claro, o cosas por el estilo. Susana Verga. Susana, claro, si usted tiene una... ¡Pobre Susana! Susana les diga todas, ¿sí? Por empezar con el sufijo así de su, ¿no? ¿Verdad? De que le pertenece a algo. En este caso es Susana Estela. Sí. Y ahí acaba de pasar por Jujuy. Y Estelas en la mar. Recorriendo tierra, cielo jujeño, vemos la estela que deja Susana cuando pasa. Hermosa. Hermosa. Y ahí dice un día antes de que el mundo se desintegre, sentarme a un costado y pensar, Al fin. Se ve que ella... la Estela, la tiene como cansada. La Estela, está cansada de su Estela, es que Susana. De tanto dejar marcas por todos lados. Es verdad. Pero bueno, se ve que la vida no la está viviendo Susana, sino que la está sufriendo. Entonces va a decir un día antes de que el mundo se desintegre, al fin, todo esto que prometen, que ay, miren, los cyborgs, los cosos, se lleva toda la chingada y todos valemos madre y nada. Y ahí estará Susana Estela al costado. Quizás al costado del camino, quizás al costado de un volcán, quizás al costado de su televisión, diciendo, ah, es la primera vez que no me mienten. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Si hay justicia, que no se note. La miseria se nota siempre. En caso de que el mundo se desintegre, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. Oh, veo todo azul. Soy un pitufo. Ah, no, se había colgado Windows, nada más. En caso de que el mundo se desintegre. Michelle Alonso es de Guatemala y ahí está diciendo, busco una linda chica que desee conocerme. Ah, lo lamentamos, Michelle, todas las chicas lindas ya conocen gente. Sí, así pero que... Pero bueno, estás en la lista. ¿Sí? Hugo Martínez es de Saltillo, Coahuila, México, dice, pues lo que vi un día antes de que el mundo se desintegre, bueno, aparte de follarme a mi mujer tres veces, que es mi mínimo al día. He ahí un ejemplo de un concepto exagerado. Que es un número místico. Ay, yo, sí, no, tiene que ser siete para que sea más místico. Hugo Martínez de Saltillo, Coahuila, tres veces al día. Ay, sí. Y si tengo cosas que hacer, por ejemplo, bueno, me hago de mi tiempo, porque tres no me pueden faltar. Y si debo mermar en calidad, no importa, porque lo mío es cantidad, dice Hugo Martínez Saltillo. Dice, bueno, oraría por la paz mundial. Saludos, pinches boludos. Me gustó porque hace versito, ¿no? Saludos, pinches boludos. El próximo que lo vuelva a decir lo cago a tiros. Está por aquí alguien que se llama Humberto Sánchez y dice, vivo en la Ciudad de México y tengo un chiste. ¿Saben cómo canta un gallo con Alzheimer? Usted tiene que decir, ¿cómo? Ah, algo, bueno. Ayúdeme. Uh-huh. De vuelta. Sí, sí. ¿Sabes cómo canta un gallo con Alzheimer? ¿Cómo? ¿Qué crees que...? ¿Qué? Ah, es malísimo. Sí, es malísimo, sí. No da para su intervención. No. Discúlpeme, señor Artija, que lo vine a molestar en estos momentos. Saludos a las mujeres de Argentina. Mujeres argentinas en estos momentos que están escuchando este programa. Están siendo saludados por una persona que se llama Humberto Sánchez y vive en la Ciudad de México, ¿eh? ¡Hola, Uriz! ¡Hola, Joroco! No. ¿El misionero? Sí, la reaparición del misionero a mí me da miedo esto. Yo tampoco lo puedo perder. ¿Cómo andan? Bien, pero bien, carajo, misionero. Algo va a pasar. Sí, ¿qué tal, misionero? ¿Cómo hola, misionero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, tanto tiempo, dice, pero si no se dieron cuenta, soy el misio, dice. Y bueno, nada, solo quería saludar a todos. Un saludo para todos, chau. ¡Ay, se va! Sí, sí. Lo hemos ¡carajo! Viene a ser como lo crucé por la calle. ¿Está casado? No sabemos. El Joroco no cuenta muchas intimidades, claro, de su hermano, de su bro, y no sabemos en qué anda. Está seguro. Lo que sabemos es que anda pedote y que anda apurado, sí, ¿no? Sí, sí, pues sí. Es, ¡ay, y adiós! Y ahí te ves, ¿eh? Hoy les escribo por una razón en particular. No pretendo dar algún dato sobre el filum, el género o lo que sea el amante, es decir, de mí. Aunque me alegra que me mencionen, dice, así que sea accidentalmente. En fin, el motivo de mi comunicación de hoy consiste en que me parece que no me llames mami. ¿Esto qué va a haber? ¿Una lucha en el lodo? A ver, parece. ¿Se han puesto? Que sí. Me gusta. Lucha en el lodo, damas y caballeros. En esta esquina tenemos la mantis y en esta otra tenemos a no me digas mami. Dice, es un poquito exagerada, no me digas mami. Y pues ya no tengo por qué defender al pirata, yo. Dice, pero me parece que en realidad ella exagera. Pues, ¿qué hay de malo en explicar los chistes? Quizás hay personas que no los entienden y eso no tiene nada de malo, dice. Claro, si hay gente así, media lenta. Claro, ¿vale? Que pasa que, por ejemplo, nosotros, en realidad no. Mira, yo explico los chistes para entenderlos yo, ¿eh? Claro, es un pensamiento en voz alta. Es un pensamiento en voz alta. Yo digo, a ver de qué me estoy riendo. Ah, bueno, ahora sí, y claro. Nada. Dice, a ver, quizás hay personas que no los entienden y eso. Si no le cae bien el pirata, pues no pasa nada. Esas son cosas que suelen ocurrir. Ah, bueno, te puede ocurrir. Sí, sí, ocurre. Hay gente que tú la ves y dices, sí. A mí, ¿qué te ocurre en el día? Y a mí me ocurre que no me cae bien el pirata. Sí, sí, sí. A mí me ocurre que me cae bien el pirata, pero no me cae bien el mico cuando grita. Ah, sí, dice, yo escucho es el programa porque lo único que me cae bien es el mico cuando grita y todo lo demás me vale madre, me parece una cagada. Sí, no se puede estar en... Bueno, es verdad. Como dice el dicho, ¿no? No se puede estar en la procesión y en misa al mismo tiempo. Nosotros que no fuimos ni a misa ni a procesión, no sabemos ni podemos dónde estamos. Podemos estar en otro lado. Podemos bueno. estar en otro lado. Dice, bueno... Continúa aquí la defensa, le agradezco muchísimo a Mantis, ¿verdad? Nos dice, pues no pasa nada, dice, el mundo tiene, no a todo el mundo hay que caerle bien, en fin, solo espero que no lo tome en mi contra, ni nada por el estilo. Un saludo de Mantis, conociendo yo a No Me Digas Mami, sí. No Me Digas Mami ya se calzó los guantes sí, de boxeo, sí, y va a ir por ti, Mantis. Yo lamento que te hayas puesto, no sé, sobre el camino pero de esta bueno, famosísima boxeadora venezolana, que sí va a estar bueno. Lucha en el lodo, señores, no se pierdan esto, por favor, que está padrísimo. Ya, dice, ya nomás acerca de las mantis religiosas. Dice Kevin Galdames desde Hartford, Connecticut. Ah, hola Kevin. Dice, bueno, dicen, basta de decirlo o mencionar algo de esa bendita mantis. Que lo son religiosas. Me acuerdo de Bruce Lee, dice él. Ah, Bruce Lee coleccionaba mantis. Bruce Lee coleccionaba mantis. Dice, y yo veo haciendo un movimiento en el aire. Ah, se ve que tenía como una toma Bruce Lee. Ah, sí, decía, ahora que te se hago llamaba la mantis. La mantis religiosa y hacía como un try y no sé qué te hacía, ¿no? Dice, así que, bueno, y con el pecho sangrando en la pelea que tuvo. Pero ya, dice, por favor, me tienen listo para correr. ¿Por qué no hablan de arañas? Dice, por ejemplo, yo conocí una araña futita, dice. Ella tenía su casita o sus telas en la esquina de las paredes de mi cuarto, de mi casa del Salvador. ¡Ja! Cuando me levanté el segundo día, estaba en el Salvador, noté que ella me miraba. Y me miraba, y sus patas largas se estiraban. ¡Ay! Y le pregunté que si me conocía, y ella me dijo que no. Y yo le dije que ella estaba en mi cuarto. Y la verdad, me dio una puteada por decir que no he vivido allí en 5 años. Entonces le dije que me disculpara. Razón, claro. Pero la araña ya se apropió del cuarto. Exacto, sí. Estoy recordando un video de The Cure, de Robert Smith, ajá, donde la araña justamente le habla desde el techo. Sí, que sí. No recuerdo bien la rol del tema, pero no viene al caso. Bueno, entonces estaba en esa situación, ¿no? En la cama, entonces decía, pero tú, araña, estás aquí, este es mi cuarto. Y la araña le dijo, ¿tu cuarto de dónde, güey? Claro. Tú te has ido hace 5 años, ahora es mi cuarto, ¿no? Exacto. ¿Entiendes? Sí. Es más, te permito estar en tu cama, porque a mí, como araña, me gustan más las paredes, los techos, los rincones, sí, ¿verdad? Pero, y bueno, dice, entonces le dije que me disculpara, pero que sí la había ofendido, que pues yo no la molestaba más, y seguí durmiendo. Está muy bien. Bueno, ¿qué tal? Eso para charlar de arenas. ¿Alguna de cucarachas? Ah, ya me voy, ok. Sí, ustedes no, no podemos hola, hablar campanita. De cucarachas en el día de hoy. De cucarachas venimos hablando prácticamente todos los programas, ¿sabes? Como hacemos referencia a muchas personas que están en el poder. Pero no, hoy estamos tranquilos, ¿viste? Ustedes no leen mis mails de todas formas. Dice, post-scriptum, acuérdense, aquí estoy, con una basura en mi ojo. ¡Qué mierda! Kevin Galdames de Hartford, Connecticut. ¡Ja! Qué feo que es cuando te entra una basura sí, en el ojo o cualquier tipo de objeto así ocular. ¿Qué onda, cabroncillos españoles? Saluda Dark Nemesis. Cabroncillos en pañales. Sí, somos cabroncillos en pañales. Estamos en edad de crecimiento. En realidad dijo espaciales él. Ah. Pero bueno, y dice Dark Nemesis de Cancún, Quintana Roo, ¿cómo se la están pasando? Yo estoy 2-3, dice. Bueno, felicidades a don señor Lagartija. Un año más sabio, un año más de experiencias, un año más viejo. Ya pronto vendrán los achaques de la edad. Pero cuéntenos cómo se siente. Póngale. Usted siga así, no pierda las esperanzas, como diría el Padre Celestial. Usted muévase más que la cola de una lagartija. ¡Ah! Y no pierda el sabor caribeño que a todos nos contagia. Y sigue hablando aquí, Dark Nemesis desde Cancún, Quintana Roo. Estaremos grande con él Dark. En un momento. Así va, pasa también el lobo diciendo qué pasión, Lobo Broad. Bueno, esperé hasta ahora para escribir, porque a mí no se me cortó el programa en caso 616, dice. Ah, y yo no, lobo. No mandé ningún mail pidiendo una misión del niño elefante. Claro, porque te cagaste todo. Sí. A ver qué mierda me pide el niño elefante. Y... Claro, a ver si me complica la existencia, ¿no? Ya, dice, campanita. Pero yo siempre estoy, dice el lobo, y de eso podemos dar fe desde aquí, ¿eh, lobito? Un abrazo y también para doña Teresa. Tenemos por aquí a Gabo de Houston también, que se da. No, Gabo. Hay tiempo que no tenemos el bloque de Gabriel de Houston. Sí, ¿eh? Sí, eso está, muy, está mal. Muy mal. Y eso es culpa de la muda que no nos dirige correctamente produciendo este programa. No, ya está en la puerta la muda, terrible. Bueno, damas y caballeros, nada más que agregar. Vemos a la tierra. Todo está titilando alrededor de la María Tijuana, le pregunto. En estos momentos, señor Artija, ¿cómo ve la tierra? ¡Ah, la veo latina! ¡Muy latina! En caso de que el mundo se desintegre, integramos entre tanta desintegración. Los hispanos son la primera minoría del país y podrían definir la elección, dicen los titulares. Bush y Kerry lanzan publicidades en español. El próximo noviembre, el país más poderoso del mundo define quién tendrá el poder, quién podrá jugar a ser Dios por un mandato. En estas épocas previas a las elecciones, todos somos hermosos para los candidatos. Los pobres somos lindos, los homosexuales liberales, los drogadependientes rescatables, las amas de casa simpáticas, los bebés el futuro, los delincuentes incomprendidos y los negros orientales y latinos la fuerza de trabajo pintoresca. El señor demócrata y el señor republicano se lanzan a la captura de votos tratando de diferenciarse, maquillándose la soberbia y el hambre de poder que los dos comparten. Las cifras llegan a los despachos de los candidatos. 13% de la población es de origen latino. Uno de cada cuatro norteamericanos será hispano en el 2060. El español es el segundo idioma del país. Los latinos suman millones. Y de California, Arizona, Nuevo México, Texas, Illinois, Nueva York y Florida. Los que hasta ayer eran la mugre, hoy son votantes y reciben promesas que vienen oyendo desde hace mucho tiempo. Los candidatos intentan palabras en español para seducir a los que definirán las elecciones. Mientras el río Bravo moja espaldas y migraciones realiza operativos, mientras por la frontera pasa gente en los ejes de los camiones y en el desierto se escuchan disparos, los señores aparecen abrazados a bebés mexicanos, puertorriqueños y cubanos. A los latinos no es que les guste Disneyland y los hot dogs, pero no están en USA de vacaciones. Están tratando de sobrevivir bajo las reglas imperiales. Ellos bien saben que las decisiones tomadas internacionalmente por la Casa Blanca y la inoperancia corrupta de sus propios señores del poder en cada uno de sus países latinos son los que acabaron con los campesinos del norte, con los pequeños comerciantes corridos por los narcos, con las escuelas, con las fábricas, los campos, las selvas y con las posibilidades de vivir de un modo razonable. Hasta noviembre la última carrera tendrá sabor a tequila, a hermandad latina, a puertorriqueño amistoso y a un spanglish fronterizo. Los legales votarán, los ilegales seguirán huyendo, el poder se definirá y todos volveremos a ser lo que fuimos y lo que somos allí donde estamos. Hoy, en la TV y en la radio escucharás sus voces llamarte ¡Latino, eres quien hace grande América! Para Navidad estarás otra vez diciendo ¡Ya estoy hasta la madre! Y hoy estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escuche entonces cuando digo no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, porque inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Le pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. A que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking dinner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas dinner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Puñetero, todos somos lindos. Previos a las elecciones somos todos hermosos, realmente. Cada vez más bellos estamos. Y ahí estamos acercándonos de noviembre. Digo, haciendo hincapié también entre todos, porque en esas elecciones también se juega prácticamente el futuro del mundo por ser el país más poderoso de la tierra, ¿no? Así que bueno, ni hablar también de cómo una política llevada a cabo hace que a otra persona que ni conocemos ni sabemos demasiado de él, sabemos que, bueno, tiene un puesto de senador por no sé qué, y a lo mejor es una reverenda mierda, al lado del otro asesino, aparece fantástico, ¿no? Una cosa maravillosa. Bueno, es lo bueno de pelear contra lo peor del mundo. Siempre parece chingón. Damas y caballeros, nada más que agregar, nos tenemos reencontrando en el día del lunes, ¿verdad? Sí, el día del lunes, del consagrado a la luna, ¿verdad? Sí que sí. Ahí está, ¿eh? Ahí nos reencontraremos. Damas y caballeros, nada más que agregar, saludos a todos los que nos escucharon por izquierda, por derecha, por donde nos vieron en sus monitores, por la EFO, por Ray, por donde nos escucharon a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Teleu Noticias. Antares. FM Esencia. Retro. Z93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. FM X. FM Vida. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. Y Radio Estéreo 92. En Uruguay, FM Siglo 21. En Suecia, Studio. Y en Canal 71 de HF con el cura Fisterio y todos los radioaficionados a los que mandamos un gran abrazo. Nada más que nos agregar. Vamos, amigos. Sí, nos estamos yendo y nos reencontremos el lunes. Pues espera que te ves, ya saludamos y así, muda. ¿Dónde quedaron? Sí, es verdad. ¿Dónde quedaron las bebidas? Sí. Ah, donde siempre.